Muy buenas tardes, amigos escuchas. Estos son nuestros titulares. Mientras en estos momentos se desarrolla en Montevideo una marcha del silencio, Monóculo sí tiene algo para decir. Acciones secretas en contra de Botnia. El intendente Fray Ventino pidió la ayuda de Monóculo. Emergencia por las inundaciones. Los diputados trabajan por su país. Inflación descontrolada. Danilo no puede con ella. Goyo, por favor, ponga orden. Caso Casas. No hay pruebas, pero si lo desafueran, marcha preso. Gran payasada. Más de 740 iniciativas por el desarrollo local. Sigue abatiéndose el desempleo. Nuevas industrias se establecen en el país. Finalmente, Monóculo Gol. Información sobre Defensor, que contra todo y todos sigue adelante. Todo esto y mucho más en instantes aquí en Monóculo. No se aparten de su computadora porque se van a arrepentir. Además, fuera de titulares, presentación de los participantes para el gran hijo de Monóculo. Dentro de instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y así, muchachos, ustedes observen cómo se arma un cigarrillo. Uh-huh. Ustedes colocan el elemento que quieran fumar, sea tabaco o sea otro, y le van arrollando, si miren las manos, sí, de Flavio, sí, sí, cómo lo hace. Si no es tabaco, si es tabaco, no se puede fumar en un ambiente laboral, en una oficina pública, ni en un lugar cerrado, ningún lugar cerrado. Exactamente. Ahora, si es otra cosa, no hay problema. No hay ningún tipo de problema. Vean cómo, es una habilidad la que tiene Naftalina, impresionante. Ahora es el sello, este es el toque. Porque tiene prácticamente cola en la lengua. Varias de sus ex novias me lo han comentado, como un una cosa plus simpática, ¿no? Y ahí ya prácticamente está el cigarrillo armado. Ya se puede fumar. Y ya se puede fumar. A disfrutarlo. A lo grande. A lo grande. Ah, después cuando me fume el cigarrito, después arrancamos. Guarda. Bueno, sí. ¿Qué apuro tenemos? ¿Qué nos está apurando? Claro. Bueno, qué semana, amigos, que hemos tenido. Cuántas noticias. Qué bueno que el Uruguay no se detenga en actividades, más allá de que uno diga empezó el frío, es un poco para retraerse, al contrario, se generan noticias para entrar en calor, exactamente, para contrarrestar lo que es las inclemencias del tiempo. Uruguay presenta un dinamismo que yo creo que hoy por hoy el mundo debe estar contemplando el arranque del año de Uruguay con ojos asombrados, claro, ¿no? Porque evidentemente esto hace ruido. Y todo el mundo, digo, los demás países, algunos son muy poderosos, otros menos, están, no ninguno como Uruguay, pero todos están al alpiste a ver qué está pasando. Exactamente. Y este arranque tremendo, y justo un arranque que viene con un feriado. O sea, mañana tenemos un feriado. Por suerte. En esa característica tan uruguaya, tener unos feriados que son de verdad y otros que son medio en joda, porque son para empleados públicos y bancarios prácticamente, que el resto de la gente tiene que ir a trabajar igual. Yo me imagino la responsabilidad del empleado público que tiene que acogerse a un feriado, y uno le pregunta a cualquier empleado público por qué es ese feriado y le da una explicación que a veces se torna tediosa realmente, sí. Porque le dice no, porque es tal fecha de ta ta ta ta ta ta. Y son horas y horas de compenetrarse con la fecha histórica de nuestro país, ¿no? Llegan fechas patrias y uno ve en los balcones de los edificios y de las casas todo está todas pisado. Las banderas. Y, por ejemplo, cuando corresponde a los 33 orientales, ahí está la bandera de los 33 orientales. Uh-huh. Pero cuando no corresponde, por ejemplo, la batalla de las piedras, ahí se recoge esa bandera. La de Artigas, la bandera uruguaya. No, es algo impresionante. A veces se puede tomar como un nacionalismo extremo el uruguayo, pero no es así. Hay razones para que eso sea así. Claro, pero tampoco, no sé, yo no le llamaría nacionalismo, sino creer orgullo. En el país. Orgullo uruguayo. Y lo manifiesta, y además otra cosa, los empleados públicos que no trabajan igual cobran el sueldo. Y eso claro. Es lo importante. Eso es lo importante, que la ciudadanía ha entendido que esta raza superior de empleados públicos pueda claro, pero no me olvida de los bancarios. No me olvida de los bancarios, tanto públicos como privados. Ellos sí. Tampoco trabajan. Ellos son quizás porque son los que manejan los capitales, Warner. Creo que son los más llamados, o sea, de todos posiblemente... a la reflexión del país donde estamos. La identidad nacional, son los verdaderos que conservan y preservan la identidad nacional. Claro, la conservan en las cajas fuertes. Exactamente. ¿Y dónde si no? Entonces la puede robar cualquier otro país que pasa. Porque por más tradición que uno tiene, si uno no tiene poder adquisitivo, no tiene capital económico, no sirve para nada. No. Incluso también hay otra cosa que es muy importante. Los grandes motores de la economía en este país son las empresas estatales. No lo podemos negar. Es así. Es, UTE, Antel, ANCAP. Dinamizadores por naturaleza. Con la Prole, CUTSA. ANCAP con sus pozos petroleros. Sí, y su grapa y todas sus cosas. Exacto. Y bueno, cada uno en su área. En su área. Y entonces, al detenerse esto, uh-huh. Los bancos como que dicen, bueno... Muchachos, ¿qué sentido tiene? El préstamo social lo podemos dar mañana. Perfectamente. Nadie se va a resentir. Váyanse a su casa. El que es pobre hoy puede ser pobre mañana, claro. También. Digo, no le va a cambiar la vida. Y además creo que tampoco está llamado el banco a cambiar la vida, sino a dar una oportunidad. Es verdad. Dar oportunidades. La vida la cambia o no el propio individuo. Cada uno de nosotros, en cada una de las acciones que emprendemos cada uno de los días. Es decir, en cada momento estamos llevando adelante nuestro futuro. Sí. Y bueno. Algunos con ventura, como en nuestro caso, claro, y otros no. En la desventura. Pero algunos tomamos siempre la decisión correcta y otros se equivocan a veces. Es verdad, se da eso. Otros no siguen quienes toman la decisión correcta, que también, uh-huh. Eso es por omisión, se podría hablar. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar tanto de un feriado que nos correspondería hablar mañana, además? Sí. Cuando es la fecha, no la fecha histórica, sino la fecha que se celebra. Se celebra, pero además no se celebra, porque Uruguay es fantástico, novelero e inventor. Novedoso, innovador. A la vez innovador. Es el único país en el mundo en el que todas sus fechas patrias se van a festejar en un día solo. ¿Cuándo? O sea, no, mañana no va a haber desfile en las piedras. No. Mañana no va a haber escolares cantando ni nada. Este gobierno, por suerte, y para hacer más fuerte el sentimiento, ha trasladado todos los festejos a un día que es el 19 de junio, la fecha del natalicio del prócer Artigas. Ese día van los desfiles y todo por todos. ¿Por todos los departamentos? No, por todos los feriados. Ah, mire usted, no. Yo no había escuchado la iniciativa de Tabaré Vázquez, que habíamos en cierta medida apoyado también. Bueno, y redactado, vamos a decir la verdad. Sí, bueno, sí. No, no quería decirlo, sí. Pero bueno, lo tenemos que decir, que sí, iba a nuclear todos los feriados en una sola fecha. Lo que me llama la atención es que se esté celebrando mañana día feriado. O sea, no, el feriado es... Pero no hay acto. Ah, mire usted, no sabía. Yo pensé que se había jugado a otra iniciativa, que era juntar todo y perder los feriados, no, que ahí... Nosotros no íbamos a redactar eso. Por favor. No, el tema es este. Es que a veces, vamos a decir, nosotros a veces tomamos iniciativas y no las sigue el gobierno. No, y a veces tomamos iniciativas y ni las leemos, las escribimos y las tiramos. Las firmamos, ya está, a veces llega un mail, iniciativa, pide nuestra aprobación. No vamos a estar negándonos, claro. Nos debemos al soberano. Si el soberano manda, el monóculo acata. Claro. Y esa es la idea. Ah, bueno, no sabía. Realmente no lo tenía instrumentado del sí, todo. Sí, sí, sí. Yo estoy justamente... Ya preparé el jeep y todo qué para vamos salir a hacer? ¿Qué vamos a hacer el 19 de junio? Buena pregunta. Porque yo lo había pensado en forma personal. Ah. Pero podemos hacer algo... Podemos hacer algo corporativo. Sí, me parece bien. Creo que la gente se lo merece y además lo va a estar esperando. Claro. Bueno, amén de los feriados, hay otra cantidad de noticias. Uruguay está en una alerta amarilla, Lo reseñábamos en titulares. Tenemos la solidaridad a flor de piel. El pueblo uruguayo es de por sí solidario y sus representantes más. Más, aún más, porque toman las cosas en serio, Como debe ser. Y bueno, hay otra catarata de información que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta edición luego de escuchar una pieza musical, ¿le parece? Sí, y no olvidar lo que es el comienzo de Gran Hijo. El Gran Hijo de Monóculo, exactamente. Con los grandes famosos uruguayos conviviendo en una casilla que está... En un núcleo evolutivo. En un núcleo habitacional evolutivo. Custodiados por las dudas por la Guardia Perimetral del Ejército Nacional. Ya hablamos con la ministra y accedió a... Con dos oficiales ya arreglamos, sí. Porque ninguno no hay ningún gomefín que se pueda escapar. El problema es alguien que se quiera meter. Ay. Básicamente, ese es el tema. Ese es el gran problema. Pero está aparentemente controlado. Y bueno, si surge algún problema lo resolveremos sobre la marcha. ¿Le parece un poco de música, Warren? Y después entramos a desgranar este cúmulo de noticias. Vamos. las heladas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Sigue Monóculo, amigos, y ahora vamos a cortar la emisión de audio a través de Steadcam. O sea que quienes estén escuchando solamente por Steadcam, les recordamos que tienen que visitar www.monóculo.com y ahí cliquean en el icono de MI Radio y se les disparará el reproductor de audio de su preferencia y escucharán sin cortes y en absoluta fidelidad, en máxima fidelidad, nuestras palabras, quizás lo más importante, alta fidelidad. Exactamente, cortamos entonces y vamos a decir que también está Emiliano hoy haciendo los controles. A veces hoy reflexionábamos que qué importante, qué lindo hubiera sido que Monóculo tuviera algún programa de radio para admirar y en algún momento poder hacerle los controles. No se dio, no sucedió. Monóculo no puede, no ha logrado admirar a nadie y lo que ha hecho en consecuencia es hacer radio. Claro. Pero en la situación de privilegio es la que vive hoy Emiliano, envidiado por millones alrededor del mundo, está acá con nosotros y bueno. Claro, es algo que se da mucho en el fútbol, por ejemplo. Es verdad. De jugadores que, grandes cracks, sobre todo uruguayos, ¿no? Que ya de vuelta, al final de su carrera, juegan con juveniles que los veían jugar desde... Es verdad, desde que los admiraban. Los admiraban y veían las figuritas y todo eso. Bueno, eso es lo que le está tocando vivir a Emiliano hoy por hoy. Qué increíble, ¿eh? Bueno, a veces la vida tiene recompensas, nos decía Emiliano hoy. Yo me siento eternamente agradecido por este momento que estoy viviendo, donde compartíamos también la filmación de un espectáculo de Monóculo hoy para entrar un poco en clima, que en el correr de la semana vamos a estar subiendo a YouTube. Ustedes estén atentos para ver qué hizo tiempo atrás Monóculo y cómo ha sido copiado a lo largo de la historia sin nunca igualarlo, sino superarlo. Ese es nuestro estilo. Es nuestro estilo. Pero Flavio, el deber nos acucia y el deber de Monóculo es, entre otras cosas, formar opinión entre tanto la juventud como la gente normal. Es verdad. Y tanto la juventud como la gente. Sí. Está ocurriendo en este momento un episodio que merece nuestra reflexión y nuestra opinión, que muchos por comodidad optan por no hablar. Es verdad, callan. Callan. No es la costumbre de Monóculo. Monóculo calla únicamente cuando se le ordena por alguien. Claro. En este momento se está llevando a cabo, amigos, si no lo saben, la Marcha de Silencio, que se conmemora todos los 20 de mayo, en reclamo de no sabemos qué. Exactamente, creo que ahí es que estamos entrando, creo que esta marcha está distorsionando lo que es el espíritu de una marcha. La marcha, por lo general, tiene algunas reivindicaciones o quiere expresar algo. Me llama poderosamente la atención que muchas fuerzas políticas adhieran a esta marcha con el único motivo de hacer silencio. Sí. Y yo entiendo que estamos en una ciudad con polución sonora, uh-huh. y me parece muy bien, pero creo que hay otros mecanismos para obtener la paz por todos deseada, ¿no? Claro, indudablemente, por ejemplo, podríamos ver el caso reciente de este muchacho gremialista que inventó un atentado contra su vida para tener atención, para tener atención. Un llamado de atención. Quizás quienes están al frente de esta, la organización de estas marchas, que son personas de edad avanzada, no estén al tanto de las últimas las últimas estrategias en cuanto a publicidad y modo de llegar al público, y optaron por vamos a decir que esta marcha ya tiene varios años, uh-huh. que se viene haciendo y no se ha innovado en ella, ¿no? O sea, cada vez va más gente, todo está muy bien, pero no hay innovaciones, no hay espectáculos, no hay llamadores, digamos, que la hagan atractiva. Exactamente. Además, tonto sería que nosotros adhiriéramos a una marcha de silencio cuando nuestra principal arma es el sonido y la voz, principalmente, digo. Justamente, inclusive quedaríamos en una deuda muy grande con todos los que están del otro lado. Pero vamos a las cosas como son. Cuando nosotros hablamos con los organizadores y exigimos nuestra cuota de dinero, nos dijeron que no. Y bueno, entonces, evidentemente, no vamos a estar apoyando algo que... Somos profesionales. Claro, nosotros trabajamos, nosotros no jugamos con esto. Esa que es feo. Es feo. Jugar con sentimientos. Claro, pero hay por ejemplo, como decíamos, el tema del ayornamiento. ¿Cómo atraer al público? Usted lo mencionaba hoy, la corre caminata. Esa fue una marcha de silencio también, uh-huh. que se desarrolló en los años 90... con un éxito que hasta ahora ninguna marcha lo ha logrado. Todo el mundo corría en silencio, uh-huh. también apelaban a lo mismo, y después tenía la fortuna de ganar un cero kilómetro. Y además un gran show. Un gran espectáculo, el destino final. Claro. Como correspondía. Sin embargo, esto no tiene ni lugar de salir, tiene lugar de concentración, pero no tiene espectáculo final. No habría. No había nada, no hay premios. No hay premios. ¿Qué gana la gente? Nosotros lo propusimos y fue negado. Videos con las declaraciones del general Álvarez, uh-huh. a los medios de televisión. Una cadena nacional. Claro. Como premio. Claro. No fue tomado en cuenta. No fue tomado. Ninguneados. Una vez más. Realmente no entendemos esta iniciativa, nos llama poderosamente la atención y me preocupa un poco también que la gente esté adhiriendo a una marcha de estas características. Yo estoy de acuerdo en que la gente se manifieste, sí. pero por algo. Claro, es que... Con la voz al cuello, exigiendo algo. La gente... Es un domingo, también es bueno decirlo. Que al ser un domingo y es un día... fin de semana largo. Puede ser que... no sea demasiado numerosa, porque muchos uruguayos, montevideanos, por ejemplo, han optado seguramente por la reflexión, irse para afuera a reflexionar más en soledad. Claro. Pero también hay que tener el efecto de arrastre. Cuando usted logra un número crítico de gente que se va moviendo, uh-huh. los que están en las veredas y se suman. No saben qué pasa y se suman. Es como la vaca, ¿vio? Y la oveja que va y las van arreando así. Y la gente se suma y no sabe qué están haciendo, pero ellos van ahí. Lo importante es participar. Además, como es silencio, están esperando que alguien grite algo para saber si están a favor o en contra. Mientras nadie grite nada, ellos siguen, van. Siguen. Claro. Exacto. Y así es. Pero hablando de gritar. Falta marketing. Ahí sí, está. Falta marketing, nosotros lo ofrecemos nuevamente, no somos rencorosos. Para nada, podemos... Otra estrategia, si nuevas estrategias. Han rechazado. Le cambiamos la fecha a la que propusimos el año que viene y la actualizamos al día de hoy. Claro. Pero bueno, no fuimos tomados en cuenta. No fuimos tomados en cuenta, pero... Está bien decirlo, y nada más. No estamos a disposición. De quien corresponde. Lo único que digo es que si aquellos escuchas de Monóculo que quieran participar en esta demostración, que lo hagan llevando una computadora portátil y o el protector de pantalla de monóculo, ¿no? También la página de inicio podría oficiar de wallpower, de ¿cómo es? Bueno, no, wallpaper. Wallpaper, exactamente. De modo de hacer sentir la presencia de monóculo en, y además de no perderse ninguno de los contenidos de este programa, que es fabuloso. Es fabuloso, realmente. A veces la gente lo dice, lo manifiesta vía mail. Recuerden que también pueden contactar vía mail a monóculo@gmail.com. No, ya llenaron la bolsa. ¿Ya está cargado? Entonces que escriban a radio@monóculo.com. Bueno, que escriban ahí. Bueno, no viene solo este espacio tema, una especie de editorial. Viene una cosa pegada con la otra. Tenemos silencio y tenemos gritos, porque el otro día, no sé si usted lo vio, lo vi al general Álvarez a los gritos en la televisión. Sí, realmente, lo vi muy al pasar, realmente no me quise porque yo soy muy impresionable. Y cuando veo que están así hostigando a una persona de la tercera edad, lo que opto es, primero por llamar al canal para quejarme y después para apagar el televisor. Sí, y hace muy bien, pero yo un poco picado por lo que es la enfermedad que es el profesional del periodismo. Exacto. Lo vi casi completo. Yo sé que usted es más fuerte, por eso yo delego esas funciones. Lo vi casi completo y bueno, fue tremendo lo que es la falta de respeto de los periodistas que han aprendido lo malo de los argentinos, como siempre. Dos malos ejemplos. Preguntando estupideces y tonterías. Y además preguntas atrasadas. El general Álvarez ya el otro día fue a declarar y dijo que se olvidó. Y siguen insistiendo y siguen insistiendo para ver si se acuerda. ¡Se olvidó! Se olvidó, pero hay que entenderlo. Colegas, entiéndanlo. Se olvidó de las cosas. Se olvidó y se va a seguir olvidando. Porque uno lo mira, yo lo vi. Está mal. Y este hombre tiene la enfermedad del ruso ese que se olvidaba de todo. Exacto, es verdad. Y está mal de la cabeza. No le pueden, inclusive, no pueden insistir. Lo van a terminar matando de un disjusto. Mire, no me ahí quiero ver quién se hace cargo después. Le preguntaban una cosa y él parecía un robotito. Le preguntaban, decía, ¿tiene prueba? Vaya jugó. ¿Tiene prueba? Vaya jugó. Y seguían insistiendo y seguía el robotito. ¿Tiene prueba? Vaya jugó. ¿Tiene prueba? Vaya jugó. No es así, señor. ¿Qué quieren lograr? Además, y se demuestra lo que está mal este hombre por el atosigamiento que lo están teniendo, porque terminó acusando al Partido Comunista de hacer una campaña en contra del ejército, en contra de él directamente. Y eso es imposible, porque el Partido Comunista hoy forma parte del gobierno de nuestro país. Por eso no va a estar en campañas, no va a estar haciendo una campaña en contra de sí mismo. Exactamente. No. Yo diría que lo dejaran tranquilo a este hombre porque es un pobre jubilado voy a aventurar una cosa. Sí. Si él hubiera sido responsable de las cosas que lo quieren acusar. Sí. ¿No es peor castigo su conciencia? Claro. ¿Eh? Que estén todos ahí, meta, y además meter el dedo en la llaga. Y además se olvida, porque los medios de prensa acá insisten una semana y a las dos semanas se acabó. Claro. El único caso que yo recuerdo que duró un poco más fue el del crimen de Maldonado. Después, todos los demás, 3-4 días se olvidó. Bueno, vamos a tratar de utilizar el tiempo en cosas constructivas. A mí me gustaría mucho más que todo ese esfuerzo que se hace para hostigar a un expresidente se pusiera para ayudar a las personas que están perjudicadas por las inundaciones de nuestro país. Qué razón que tiene. No sé. Es un hostigamiento sin causa. Además no va a tener ningún resultado. Nada. Porque este hombre está... Está mal. Y va a decir pavadas como las que dice permanentemente. Y no es porque sea pavo. No, sino porque está mal. Está mal. Y además después no puede dormir. Porque tiene todo el coso en la cabeza y no puede dormir. Y le afecta a la mente. Se le acaban las neuronas. Yo no sé, no sé cómo va a terminar esto, pero me duele mucho que sigan insistiendo. Yo quisiera que la próxima vez que lo llamen a declarar, el juez también. Que el juez también ponga las barbas en remojo y muchos de estos jueces fueron jueces también en el cuando él era presidente. Y ahí no se les ocurría... Yo no sé por qué no le pueden mandar el cuestionario... Por carta. Por carta. ¿Es que no confiamos en el correo? Que él tome su tiempo a ver si claro, a él se acuerda. Va, la tranquilidad. Por ahí se acuerda y va y dice, ah, no, yo lo tenía anotado en tal lado. Y va y se fija, mira, porque a veces hay gente que escribe en el papel higiénico. Y se fija en el papel higiénico, a ver si lo anotó. Está, no, si no está. Yo qué sé, es otro modo de hacer las cosas. Porque además no, es cualquiera. Claro, no cualquiera, no es el portero. Exacto. No es el portero, hay que tenerle un poco, y sobre todo la edad. Es esa campaña que vemos ahora, que queremos un Uruguay joven. Claro. Y lo vemos, ya, vemos el gabinete de todos los ministros, son todos gente joven. Todos jóvenes. Y no, así no, hay que darle lugar a la experiencia, hay que darle lugar a la madurez. Claro, ahí tiene que haber... Y además, me duele, quizás no vayamos a tema, pero me duele mucho el que lo hayan olvidado a Gregorio Álvarez, porque después que fue presidente... Ni Sanguinetti, ni Valle, ni Lacalle, ni nuevamente Sanguinetti lo llamaron para ningún cargo. No. Ahí está, no, además, el poder político está en una gran deuda. Claro, ahí va. Por eso es que se equivoca este hombre. Porque accede el Frente Amplio Cuatro Progresista Nueva Mayoría al gobierno e inmediatamente él salta a la palestra. Exacto. Mientras que durante los gobiernos de Valle, dos veces Sanguinetti y Lacalle... Él se tuvo que quedar en su casita solito. Como si no existiera. Como si no existiera. Con además una gran humildad. Y con un respeto total. Un respeto total y nada de salir a decir, mira que yo le puedo ayudar en tal cosa. No, no, él se quedó ahí. Se llamó a silencio. Lo olvidaron. Lo tiraron a la basura, como que no servía para nada. En cambio acá, él está en la televisión un día sí y un día no. ¿Con qué objeto? ¿Qué? Una persona jubilada. Claro. Además no puede desempeñar dos funciones. En el momento de que está jubilado. No. Y bueno, optó por jubilarse al ver que no lo tomaban en cuenta para nada. Dije, bueno, yo me jubilo. Claro, yo creo que los grandes, y esto se lo digo, general, si está escuchando, los grandes responsables de lo que le toca vivir lo hoy, que le toca vivir y del descrédito en que ha caído y de las sospechas que caen sobre usted, son el Partido Nacional y el Partido Colorado, que lo han dejado en el olvido durante 20 años y lo han dejado venirse viejo así, porque uno cuando está en actividad envejece mejor. Más lento. Claro, está más activo, está más... Pero cuando envejece así en la casa... Ah, es un hombre de acción. Se vuelve, claro, un hombre de acción, como un muñequito. No puede... No puede, la atrofia. Se atrofia completamente. Y ahí lo tenemos, atrofiado como una pasa de uva, diciendo cosas sin tornizón, echándole las culpas al Partido Comunista cuando la culpa la tiene el Partido Nacional y el Partido Colorado. Yo qué sé, vamos a dejarlo tranquilo al hombre. Por favor. Porque... Un llamado a la sensatez, digo, no es ambicioso de parte de Monóculo, es sensatez nada más. Si no tenemos sensatez entre nosotros, entre los propios uruguayos, ¿qué nos queda para exigirle al resto? Claro. Y hablando de sensatez, una insensatez total. Y este es el tema central de nuestro editorial. Esto es tremendo. Impresionante los mosquitos. Pero parece que no hay con qué darle. Son mosquitos de invierno y están llamados a quedarse todo el año con nosotros. Ahí sí que no, yo no veo ninguna manifestación ni del gobierno ni de la oposición. Hacen elecciones. El Partido Nacional hizo elecciones de jóvenes, todo se mueve. Sin embargo, leí todos los programas de los candidatos de los jóvenes del Partido Nacional. Ni una letra. Ninguno mencionaba los mosquitos. Nada, no se dice una palabra. Nosotros estamos siendo víctimas del ataque y misericordia de los mosquitos y no decimos nada. Y no vemos que ningún movimiento se organice en función de esto. No sé. No, y nos está perjudicando económicamente. Porque totalmente. Yo le cuento. Por ejemplo. ¿Qué es lo que exporta más Uruguay? Carnes. Carne. Bueno, entonces tenemos un novillo de 400 kilos que lo van a ferrar en un frigorífico. Completamente tapizado de mosquitos que le están chupando la sangre. por estudios científicos que he realizado personalmente en frigoríficos de la zona de Melilla. Uh-huh. ¿Cuántos kilos pierde ese animal? Pierde ese animal un kilo de por sangre. Por mosquito. Un kilo, un kilo de sangre en total. Ah, en total. En total. Ah, me asusté. Pero calcule que una planta de faena común está faenando 60-70 animales por hora. Son 70 kilos por hora. Y son unos 8 horas, o si son dos turnos, 16 horas. ¿Sabes los kilos que se van? 18, y 60 por 18 ya nos podemos dar en una jornada doble todo lo que estamos perdiendo en manos de un insecto. De un insecto. Hay una intendencia omisa. Totalmente. Porque no está echando flip por ningún lado. Nada. Como si no pasara como nada. Es como si no pasara nada. Salen a decir, no, pues esto no contagia en el dengue. Ah, qué bárbaro. Qué solución. Sí, las garrapatas tampoco. Y yo no quiero tener garrapatas. Increíble. Realmente, a veces... Estoy indignado. A veces mirar la realidad con ojos observando. Realmente, mirando, más que mirándola, viendo, da pavor. Da escalofríos. Sí, sobre todo en Montevideo. Yo no sé en el interior, porque en el interior... Sé que hay intendentes que son trabajadores, que son muy buena gente. Tampoco les puedo decir que anden bien, porque no lo estamos estudiando en profundidad. No estamos haciendo el seguimiento. Okay. Pero esto de acá, le digo que es un desastre. Totalmente. Yo creo que, mire, no me extrañaría que el verano que viene en las playas hubiera excrementos humanos. Dios mío. No, nunca pensé que íbamos a llegar a eso, pero bueno. Puede llegar a ser eso. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música. No se aparten de su computadora porque en instantes vamos a hacer un poco de suspenso, como hace Real. Vamos a presentar a los participantes de Gran Hijo de Monóculo. Pero ahora un poco de música y luego continuamos. No sabemos qué ha pasado con Peggy Sánchez. Estoy un poco preocupado. Nos preocupa por la ola de violencia que hay en nuestra capital y esta persona no ha llegado en tiempo y forma. Sí, vamos, además a ver. El seguro de salud de ella no cubre prótesis de cadera. Así y se llega a dar un empujón, un arrebato, una cosa así, y después ¿quién se hace cargo? ¿La audiencia? Bueno, muy bien, la audiencia. Store the tree post, Maitland and Staten. Broadcast what happened when the unkind came. Replay the foul play, interrupt the ball game. Free the land in the name of all. To catch the consequence when system fall. I have a Venus inside by side. With young guns that guys to cease the genocide. From the beginning we pride. Cause we told you. The journey got strange though. When we go through changes on right and switch sides tight. From those that's got like to those that's right with them. And my body is my ball point. But if I have to, I'm a blast to manifest my dream. Feels great, my mind is high. Won't let the love. Every man can slip, but will you rise up? When you fall down, will you rep right before they get down? Or just choose teams for the cash crop? Till we all burn and the ash drop. I wanna shake the can and pop the top. Cause break cans and skips till sniper stops. The night troops to see, for my fam to free. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Si alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después... un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¿No le alcanza el dinero? ¡Basta ya! Dólares, marcos, yens australes. La cotización del oro en los principales mercados internacionales y la del bronce, vidrio, cartón y chatarra en los depósitos más cercanos. Danza de millones, de la mano de Monóculo Bursátil. Tú, joven uruguayo que estás del otro lado del monitor, Monóculo te llama, la ciudadanía te reclama. Ah, Dios mío, Warren, ¿cómo estamos? Yo creo que esta música es motivadora por naturaleza de todos los orientales bien nacidos, como quienes escuchan Monóculo. Que a veces no es lo mismo, pero tiene cierta similitud. Tiene similitud y está subiendo. Estoy mirando el contador de visitas y de inscripciones en las brigadas de Monóculo y está aumentando. Cada palabra que yo digo, está anotándose un joven más para luchar por su patria, por su país, por la libertad, por el honor, por la justicia. Ahí está. Amigos, estamos ahora sí. Yo diría que esto es una declaración de guerra. Esto indirecta, es, esto es la consecuencia de que en su momento no nos hicieron caso cuando nosotros propusimos invadir y destruir Gualeguaychú y matar a todos sus integrantes. Uh-huh. Y tengo que decirlo, el presidente Vázquez dijo, no me parece adecuado, porque quedaríamos momento, mal. No, les digo, sí. Uruguayos, vamos a esperar un poco para tomar estas iniciativas. Bueno, ahora esperamos, esperamos y ahora sí recibimos la información de primera mano de la Asamblea. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué suena? Dios mío. Ay. Bueno. No me doy cuenta qué es lo que suena, Warren. ¿Esto no es? Algo está sonando y no sabemos qué es. Puede ser una bomba. Ay, no. Hola. Era una bomba. Era un llamado. Quizás estén, sí, en estos momentos amenazando a Flavio Naftalini. Ay, me hizo... Ay, qué momento. Ay, qué horrible. Pensé que venía un kamikaze árabe a destruirnos. Me pareció ver hasta un avión por la ventana. Ah. ¡Ay, Dios mío! ¿Vio? ¿Vio? Ay, ay, ay. Otra persona que se quiere inscribir inmediatamente en la Brigada Monóculo. Sí, pero que no hagan esas cosas, Flavio. Por favor, qué nervios. Uno está hablando de estos temas fundamentales de la seguridad nacional y lo llaman por teléfono. Puede ser para que nosotros apretemos el botón rojo. No lo queremos hacer a no ser que puede sea... Puede ser una bomba que está por implotar. Exactamente. Pues siempre hacen ruido antes y después paran y ahí explotan. Ahí va. Bueno, continuamos. Sí, continuamos con el tema de la Asamblea Gualeguaychú y sí, demás. Que es algo que yo les tengo que reconocer su coherencia. Siempre todas las iniciativas, todas sus reuniones, todo con silla de playa. Totalmente. Yo no sé por qué en el lugar, en medio del campo, andan todos con silla de playa. Es un poco el modelo que llevó adelante también el MPP en su congreso. ¿Ah, sí? Sí, sí, todos con silla de playa. Yo tengo ahí un recorte de prensa donde se los puede ver. Con silla de playa, era verano y torso desnudo. Los hombres, no las mujeres, por los suerte. Los hombres además que gozan, particularmente los dirigentes del MPP. Rosadillo, es imponente, todo trabado. Claro. Tenía como... Un consejo para todos aquellos que quieran hacer de ese tipo de asambleas es que mucho cuidado al escoger la silla de playa, ya que no es lo mismo las que son de aluminio que las que son de hierro pintado. Las que son de hierro pintado, mucho más baratas que las de aluminio, falla. Se hacen pelota en dos o tres asambleas. Es se verdad. Oxidan y todo. Zoraide ha tenido experiencia en eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Bueno, las de aluminio durante resisten 4 o 5 administraciones. Sí, sin ningún problema. Lo concreto es que hasta el momento Botnia había planteado su discrepancia con la instalación de las plantas de celulosa, una cosa que me parece justa. ¿Cómo? Botnia no, la Asamblea Gualeguaychú, sí, sobre la instalación de las plantas de celulosa. Se han manifestado, han hecho reclamos, ha habido intervención de la Corte Internacional de la Haya, le dio la razón a Uruguay y después se la negó en otras circunstancias. Bueno, tomó carácter... Medio salomónico la cosa, ¿no? Sí. Primero a vos, después a vos, 0-0, pelota al medio. Poco serio en cierta medida y lo que nosotros decimos, lo innecesario de llevar este conflicto más allá de fronteras, cuando Monóculo podría ofrecer el mismo dictamen sin gastar tanta plata. Nosotros acá traemos a Gross Spiel acá y traemos a, no sé, el de Gualeguaychú acá, que los escuchamos un rato, nos ponemos los pelucones y después decimos, tenés razón vos. Y después le decimos, tenés razón vos, y ya está, quedaba. Se hubieran evitado todo eso. No se hizo. Bueno, los gastos que se hubieran evitado. Por eso. Y lo que salen los abogados defensores por día, sales alrededor de $500 la hora de cada abogado. A tiempo completo, saque la cuenta. Yo he ofrecido por $50 la hora y no nos tomaron en cuenta. Quizás sea porque no tenemos el título de abogado. ¡Oh, ay, qué tecnicismo! Importante. No, bueno, pero bueno. Lo concreto es que esta gente ahora sí ha manifestado que dejan libre a los Bin Laden de... Sí, cualquier cabeza de loco ahora puede hacer lo que quiera, que cuente con su apoyo. No van a avisar, lo cual nos deja en franca desventaja, porque un atentado es un atentado. Si uno avisa es una cosa y si no avisa es mucho peor. Claro. Es mucho más difícil. Un atentado en regla es con aviso. El tal día va a ir a tal hora y va a explotar tal cosa. Entonces uno puede prevenirlo. Puede prevenirlo. Sin embargo, así nos dejan a la suerte de Dios. Claro, es realmente tremendo el tema. Y bueno, recibimos la llamada del intendente, la Fluff. Exacto. Allá de Río Negro. Y va a contar con el apoyo de la Brigada de Monóculo. Vamos a poner música bien fuerte para motivar a todos los que están dispuestos hoy para irse a Río Negro a proteger nuestro país. Ahí se ven los nombres que llegan en el... Van pasando por la pantalla, en el monitor, nombre tras nombre. Y de edad realmente bajas, ¿eh? Gracias. 20 años, 25 años. Recordamos a todos aquellos que quieran ir que en Fray Bentos se está haciendo el mega prostíbulo del Uruguay para los trabajadores de Bosnia, y lo van a poder compartir con aquellos... obreros, legionarios de Monóculo que acudan ahí, van a poder hacer uso del mismo, porque ya es un convenio que hemos hecho con la empresa. Un detallecito a tener en cuenta, porque ahora estoy viendo el nombre de brigadistas: todas las brigadistas menores de 25 años pasan primero por las oficinas de Monóculo para que les hagamos la capacitación pertinente para esta circunstancia. Salud. Y el carnet de salud, exactamente, presentando carnet de salud expedido en el día. Arriesgamos a... Y le damos la libreta de conducir también. También, exactamente. Los brigadistas pueden ir directamente a Fragmento. Yo diría, por las dudas, que hasta 35 años, más o menos, pueden pasar. ¿Usted quiere inspeccionar mejor? Claro, porque se nos puede escapar algo. Hay cosas que vale la pena inspeccionar de repente tienen un poco más de edad, ¿verdad? Está bien. A partir del martes. Mañana feriado no atendemos. No atendemos. Exactamente. Lo concreto es que tenemos que proteger nuestro país. Monóculo, cuando es requerido, como es en este caso, cuando no es requerido, también participa. Pero ahora más que nunca, y ahora sí hacemos publicidad de nuestro emprendimiento. Muchas veces la tarea de Monóculo es silenciosa. Nosotros nunca nos gusta hablar de nosotros. No. No corresponde, jamás. Creo que no corresponde. Si quiere alguien hablar de Monóculo, que lo haga. Pero no ser nosotros portavoces de nuestra propia gestión. Pero en este caso sí nos corresponde. Nos corresponde además porque nosotros tuvimos una iniciativa, la planteamos en los órganos que correspondían, que era de ataque. Y ahora tenemos que hacer una estrategia de defensa, que siempre, como dicen aquellos conocedores del fútbol, la mejor defensa es un buen ataque. Y nosotros renunciamos a ese ataque para ir a gastar plata en los pelucones. Y ahora tenemos las consecuencias. Y ahora vienen las consecuencias. Vamos a necesitar un ejército de brigadistas muy grande. Muy dinámico. Muy dinámico, muy mixto. No puede haber solo hombres, tiene que haber muchas mujeres. También, para la tropa. Para la tropa. Y va a tener un costo eso, ¿quién lo paga? El intendente de Fray Bentos dice que él mucha plata no tiene. Bueno, va a tener que escarbar los bolsillos también, ¿eh? Yo creo que, de todas formas, el Estado uruguayo podría financiar esta iniciativa, porque más allá de que esto atente directamente o afecte directamente a la gente de Río Negro, está la ciudadanía, la soberanía de nuestro país en juego. Sí, yo estuve hablando hoy de mañana, por el tema de la diferencia horaria, con las oficinas de la presidencia de Bosnia y Herzegovina, el país de la ex Yugoslavia, y ellos no estaban enterados del asunto, curiosamente. Qué curioso. Pero me prometieron que lo iban a estudiar y que posiblemente hubiera algo de armamento. Una partida de armamento para los brigadistas. Pero nosotros necesitamos efectivo. Sí. Y bueno, no está apareciendo. Bueno, de todas formas, como siempre decimos, nosotros no nos moveremos de nuestra base de mando, pero estaremos velando por cada uno de los combatientes que estén ahí ofreciendo su vida y su honor en favor de una industria sin chimeneas. O con una sola. Por ahora, creo que no tiene chimenea. Exacto. Simplemente para que estén enterados, para que sepan, para que se anoten y para que vean todo lo que Monóculo hace por este país, que muchas otras personas que pudieran hacerlo no lo hacen. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y luego continuamos. Hay más noticias, hay más iniciativas y se viene el gran hijo de Monóculo con un plantel de famosos uruguayos que hará las maravillas de todos ustedes. Los podrán seguir permanentemente las 24 horas vía internet para todo lo que suceda, lo que den, lo que generen esta gente maravillosa. Vamos a la música y continuamos. To be the state of the nation, God's creation, mankind's miscreation is the way it seems to be to me, metaphorically. Desolation seems to be the state of the nation. We'll be right back. Buenas noches, amigos. Buenas noches nuevamente aquí con ustedes, ciclo 2007 de Gran Hijo de Monóculo. ¿Cómo está, Flavio? ¿Cómo está, Warren? Lo más bien, acá estamos viendo lo que es el ingreso de los participantes de Gran Hijo de Monóculo al famosos núcleo evolutivo. Habitacional evolutivo. El Gran Hijo de Monóculo de los famosos. Llegan en taxi. Están llegando en taxi. Tenemos el convenio, no podemos decir con la firma que los trae, pero vienen todos en taxi de dos participantes por taxi. Es verdad, no decimos la firma, pero decimos que es de la zona de Colón. Exactamente. El Gran Hijo de Monóculo, un verdadero éxito. Lo tuvimos con gente común y ahora lo tenemos con los verdaderos famosos uruguayos. Es verdad. Y ya van llegando. ¿Por qué no empieza a enumerarlos a medida que van apareciendo los taxis? No llegan muy rápido porque aquí no hay pavimento. Y hay mucha gente, además, también que hace difícil el transitar. Y también, como decimos, el hecho de ser balastro. Zona del núcleo habitacional evolutivo hace imposible que lleguen a la velocidad que merecería. Pero ya veo un taxi chatito del piso y este trae a un peso pesado. Su nombre: Oscar Magurno. Exactamente, médico honorario, director de un servicio de asistencial de salud y patrón de nuestro presidente. De verdad, gran aplauso para él. Saluda, adiós, Oscar. ¿Y con quién? Nos vemos a la salida de la casa. ¿Con quién viene? Viene con un portavoz de las Fuerzas Armadas. Un portavoz de todos los militares. Su nombre, intelectual, Rodolfo Fattoruso. Impresionante. Ahí baja con esa pinta que lo caracteriza, peinándose sus escasos pelos que le quedan e ingresando en forma atlética a la casa de Gran Hijo. Vamos a ver otro taxi, está llegando otro taxi, está llegando y ahí llegó y sale con la nariz roja, una sonrisa en su rostro, el hijo de Cacho de la Cruz. Es verdad. Maximiliano de la Cruz. Hablando sin parar, no para. Impresionante lo que habla este muchacho. Y sigue hablando, no sabemos a quién le habla. Y ya está entrando. Y seguido de una evidencia, alguien famoso en Uruguay y en el mundo: Conrado de León. Otrora conductor de Informanía. Capocómico, animador, famoso uruguayo, Conrado de León. Adelante. Adelante, entren. Y ahí viene otro taxi, y este taxi viene con música tropical porque viene el Fata Delgado. Fata Delgado, integrante de Los Fatales, manager, organizador de espectáculos, nos va a ofrecer, vamos a ver qué conocemos atrás del Fata Delgado como ser humano. Y no viene solo. Viene con un colega. Abel Duarte. Dueño absoluto de Musicalísimo. Injustificadamente acusado de tropelías, pero nada ha sido demostrado. Director de una radio de Minas. Es Abel Duarte y hace un saludo desde su escasa estatura para el mundo. Y todo el mundo lo está viendo y todo el mundo está disfrutando de esto, que va a ser algo impresionante. El Gran Hijo de Gran Hijo de Monóculo. Monóculo de los famosos orientales. Llega otro taxi, también chato del piso, líder de una banda de rock. Su nombre, Guillermo Pelufo, la banda Trotsky Engordarán. ¡Adelante, Guillermo! No corre mucho porque se cansa, pero va a llegar a la casa igual. Y viene acompañado, nada menos, la rubia escultural. Una rubia divina, escultural, famosa. Con un labio superior que hace las delicias de un país. Directora de un canal de televisión, directora de todos nosotros. Su nombre: Sonia Brecha. Siguen llegando los taxis, ahora sí vienen como chijetes, se ve que ahora sí la operadora está respondiendo y viene otro conductor de radio, animador de programas de televisión, ser humano excepcional, peinado ejemplar, Gustavo de los Santos. Lo sacaron de su programa, pero no lo sacaron del corazón del pueblo. Adelante, Gustavo. Y viene acompañado. Y viene acompañado nada menos que de un genio de humor. Horacio Rubino. Admirador de Condorito, conductor actual de El Expreso, El Tren de la Noche de CX20 Radio Monte Carlo. Ex animador de programas infantiles con Gabriela. Gabriela, no me acuerdo el apellido. Bueno, no importa. Y letrista de Murgas. Murgas y Artefacto de Carnaval. Exactamente. Siguen llegando los taxis. En este caso, un animador de series de programas extranjeros, que no es necesario relatarlos, pero sí los relata y los hace crecer. Su nombre, Gustav. Impresionante empezó. Un aplauso impresionante, reclame. Cerrado de la gente, ¿no? Para Gustav. Comenzó como un actor de un simple reclame de TV y hoy por hoy es una estrella mundial. Exactamente, y no viene solo. No viene solo, viene con una belleza. Una belleza ex pareja de Humberto de Vargas. Ex amiga de Sergio Puglia. Hoy trabajando en Canal 4. Su nombre, Verónica Lavalle. Adelante, Verónica, por favor. Cuidado al pisar. Viene con tacos, Verónica. Cuidado con el balastro. Un taxi platinado de donde bajan dos verdaderas bellezas. ¿Quiénes son? La primera, la más simpática, la más juvenil de todas. Nuestra estrella teenager, Laura Martínez. Baja haciendo gala de su estado atlético y en puntitas de pie trotando para dentro de la casa. Y con ella viene ya con una madama. Con esa cosa del ser humano que va ganando con años. Cristina Gallo. Maravillosa Cristina. Toda dignidad. Siguen llegando los taxis y siguen llegando las muchachas y los muchachos. En este caso dos muchachas. Exactamente. Las dos muchachas. Carmen Morán, la primera. Eunice Castro, la segunda. Dos bellezas del Uruguay que vienen. Bellezas de exportación. De exportación. Carne uruguaya para el exterior. Siguen llegando los taxis y siguen llegando los famosos para la casa del gran hijo de Monóculo 2007. No te lo pierdas. Este viene uno solo. Este viene con un solo pasajero. Porque no pudo cargar a los dos. Porque no podía traer otro. Crítico de cine, comentarista. Experto en carnaval. Exactamente. Su nombre, Daniel Lucas. Adelante. Siguen llegando. Que paren un poco los otros taxis porque se van a tropezar con. Y acá Daniel vemos Lucas. Un taxi que va tirando papel picado desde la ventanilla. Es la alegría inconformista de un tacuarembuense de ley. Y es el señor Daniel Umpierre. Conocido por Dani Umpi, que viene con un Julio político Luis, de raza. Luis Sanguinetti, que nos dijo: de acá no me sacan ni los tanques de Corea. Exactamente, siguen llegando los taxis, amigos. Todo de primera línea, Warren. Nunca pensé que íbamos a lograrlo, pero lo estamos logrando. Esto es impresionante. Y acá llegan dos notoriedades impresionantes. La música y la política se dan la mano. Y aquí tenemos a René Pietrafesa y a Fernández Huidobro, senador del MPP. Adelante. Adelante, por favor, sigan entrando. Y los últimos, el último taxi. Ya quedan todos los famosos en el núcleo habitacional evolutivo de Monóculo para el gran hijo de Monóculo. Una conductora de televisión. Atención, que dicen que no entra más gente. No entra más gente, no, pero tienen mentira, que entrar. Tienen que entrar. Su nombre, hija de un capo de la comunicación. Una leyenda de la comunicación radial. Una leyenda viva. Rosario Castillos, pero no viene sola. No, la acompaña el chef número uno del Uruguay, Sergio Puglia. Adelante. Todos está la casa a full. El candado. Ahora sí, trancamos con candado. tableteamos, sellamos eso y que se arreglen como puedan. Nosotros la miramos de afuera. Exactamente, hasta el próximo domingo, donde seguiremos cubriendo todo lo que pasó en la casa del gran hijo de Monóculo. ¿Puede haber sorpresas? Puede haber sorpresas. El domingo que viene, primera gran nominación, primera gala y gran nominación del gran hijo de Monóculo. Y el confesionario. Y el confesionario, exactamente. No se lo pierdo. El confesionario del núcleo evolutivo de Monóculo. Es el baño. Claro, debido a las características constructivas del local, es en el baño. Exactamente, así en el trono. En el verdadero trono, cada uno de los participantes podrán decir a quién votan y por qué, cuáles son los motivos. Hasta el domingo que viene, amigos. Esto fue el gran hijo de Monóculo. ¡Vamos a la música! I put the blues on you. You'll be begging me for mercy before I'm even through. You'll be crying for your mother. Get on your knees and pray when I put the blues on you today. Without getting out of bed, but I'm relaxed, I'm just lurking around. Jose, I see another immigrant punk. There is a little fucker's mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Lurking around, I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk, punk, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant pow, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Yes, punk. Continuamos, amigos, en Monóculo. Ya está la casa del gran hijo de del gran hijo de Monóculo y ya vio los primeros problemitas, ¿eh? A tope. Y están luchando por conseguir un lugar. Exactamente. Donde sentarse o acostarse. No hay nada. Nosotros le dejamos la casa pelada. Ah, sí. Y no trajeron nada, diré tampoco. Digo. Vamos a decir la verdad. El objetivo de esta iniciativa no es meramente comercial y de rating. Es un estudio del comportamiento humano en el hacinamiento. Exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Un estudio. Esto es algo científico. No es entretenimiento. No. Para nada. Todas las personas que colaboraron en forma voluntaria. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. No hay premio, además, para no transformar esto en un. El premio es para Monóculo. Exacto. Nada más. Bueno, Warren, vamos a ver cómo evoluciona esta casa. El próximo domingo vamos a tener el primer confex. Ya le mandaron un cachetazo a Maxi de la Cruz. Le mandaron no cansar. Se vio bien. Cuidón. No se vio bien qué mano, pero un cachetazo ya sonó. Se pierde un poco al haber tanta gente. Y una cámara sola. Y una cámara sola. Claro, es imposible. Se pierde un poco el detalle, pero eso lo pudimos ver. Se le movieron los cachetes y quedó colorado. Y por ahora no ha vuelto a hablar. Exactamente. Bueno, otro tema, Warren. Tenemos... Sí. Soluciones. Exacto. ¿Con qué quiere usted empezar? ¿Con la iniciativa? Con la iniciativa de las Américas. Bueno, déale a usted. Bueno, ustedes habrán seguido, seguramente el público de Monóculo es ávido seguidor de las noticias y de lo que pasa en Uruguay, que ha habido en algunos departamentos del interior, sobre todo aquellos que están más hundidos, Más bajo. Más bajo, claro. Uh-huh. Inundaciones. Bueno, esas inundaciones ya han cedido un poco y ya prácticamente... Es parte de la historia. Parte de la historia. Pero causaron algunos daños de importancia, los cuales la población en su momento, mediante donaciones, etcétera, hizo llegar ayuda. Se hizo presente. Se hizo presente. Nuevamente la solidaridad del pueblo uruguayo quedó patente, sí, en esta circunstancia. Lo que no sentí nunca las gracias. Nada. Solo reclamo. Sí. Ahora eso bien, da para pensar la actitud a las próximas inundaciones. Sí. O a las próximas sequías. A ver. Vamos si a ver. Se responde de la misma manera o... se entra a evaluar también que está bien dar las gracias. Es de sabios, claro, dar las gracias. Por lo menos de corteses, de por educados. Nada más. Pero bueno, vamos por partes porque igual esto tiene... Como dijo Artigas, sean los orientales tan ilustrados como valientes. La valentía ya la demostramos, pero la ilustración no la estoy viendo. Bueno, como este tema pasó a... los límites del Uruguay y llegó a foros al concierto internacional. La Organización de Estados Americanos, la OEA, vio de como que convenía, era conveniente para resolver este tema, o correspondía, una ayuda económica. No y, tanto porotos, leche en polvo, azúcar, alimentos no perecederos, sino... efectivo, plata. Efectivo. Vamos a recordar que esta organización reúne nada más ni nada menos que a 34 países. O sea que cuando estamos hablando de una ayuda de la OEA, no es del organismo solo, sino que es el representativo de 34 países que se hacen presentes a través de este organismo con una donación en efectivo. Efectivo. Y la donación es de, y, escuchen bien, 15. Abran bien. En origen de 15.000 dólares. Americanos. Americanos. Escucharon bien. Ni 150.000 ni 1.500. 15.000. Más o menos, ¿cuánto corresponde cada país? Aproximadamente da 294 dólares por país integrante de la Organización de Estados Americanos. Casi nada. Tomamos casi en cuenta nada, que el sueldo mínimo uruguayo anda alrededor de 200 dólares, más o menos. Son más de... un sueldo mínimo cada país. Y son 34. ¡34! Es impresionante. Ahora, es curioso, por otra parte, que de esos 15.000 dólares, en algún momento de la llegada, por algún gastos tema de trámite, gastos administrativos, la presidencia... a Uruguay llegan 10.000. Claro, yo realmente no sé cuánto llega en Uruguay. La presidencia, y tengo que creer, porque si no creemos en la presidencia, no, estamos descreyendo de las instituciones. La OEA larga el comunicado y dice que manda 15.000 dólares. Por otro lado, la presidencia de nuestro país, del señor Tabaré Vázquez, resuelve esta donación, aceptarla y habla, ustedes pueden revisar la página de presidencia, habla de 10.000 dólares. O sea que 5.000 dólares de ese fangote de plata quedaron en gastos administrativos, lo cual baja, no baja la intención, pero sí baja lo que podría ser podría recibir cada donación de cada país hacia el sector de los afectados. Pero no es porque no hayan querido dar. No, son cosas que... simplemente porque el hecho de ir a buscar la plata, de ponerla, levantar el sitio web, poner la declaración de Tabaré Vázquez, tiene un costo. Claro. Y bueno, sale, en este caso sale 5.000 dólares. Bien, sale 5.000 dólares. Sale lo que tiene que salir. No, ni más, o sea, ni un peso ni más. Ni un peso menos. Pero con esos 10.000 dólares se soluciona todo el problema. Todo el problema. O sea que desde aquí, desde Monóculo, estamos convocando a que el pueblo uruguayo no ayude más. ¿Por qué? No por ser malos, sino porque ya no es necesario. Ya no es necesario. Ya no se necesita, ya intervino un organismo internacional a solucionar este problema. Y brindó una ayuda multitudinaria. Es impresionante. Realmente. Así que con esos 10.000 dólares yo pienso que hasta se harán obras. Y es de esperar. Yo creo que se reconstruye barrios enteros. Departamentos enteros. Vio que van a sacar todas las construcciones. Yo no sé qué va a pasar con lo que va a sobrar. Eso es lo que me preocupa. Bueno, en su momento nos ocuparemos, pero veo que van a sacar todas las construcciones que están cerca de los ríos, las zonas inundables. Claro, noté, van a construir ahí. En otro lado. Con eso sobra la plata. Con eso sobra. Los bloques que compran con $10,000. Le hacen un rascacielos ahí. Ah, yo creo que las Torres Gemelas las ponen de vuelta en Durazno. Sí. Y además creo que sería oportuno, porque ya que se inunda, lo mejor es hacer construcciones para arriba. Horizontales, verticales, digo. Claro. Entonces, realmente, como uruguayo tengo que agradecer a la Organización de Estados Americanos, y no me gusta nada que la Organización de Estados Americanos considere que es una ayuda simbólica. No es simbólico. No. Esto no es simbólico, esto es ayuda, ayuda de verdad. Y le agradecemos. Y le agradecemos muy mucho. Por otro lado, sí. Las crisis y todo siempre esto... Siempre hay oportunismos. Exactamente, siempre hay gente que quiere destacarse. Tiempo atrás nosotros hemos visto cómo ha elevado su perfil dentro del panorama político nacional la figura de Ortuño. Es verdad. De nuestro apoyo está descontado, es sí. Es integrante del partido de gobierno, por lo tanto... De la vertiente artiguista especialmente. Exacto, por lo tanto Monóculo apoya. Apoya. No importa, no importa la agrupación, no importa que él sea de color, de otro color. Sí. Se le apoya igual, de todas formas. Tiempo atrás, con la llegada de Bush, tuvimos información, ustedes quienes siguieron Monóculo tuvieron información de primera mano del affair que tiene Ortuño con Condoleezza. Sí, eso quedó ahí. Que no ha terminado, es una affair que continúa, uh-huh. Y hemos podido averiguar que Condoleezza hace envíos regulares de dinero con los vía cuales Western Union. Sí, complementa uh-huh. el magro salario de Ortuño como diputado. Exactamente. Y este señor no ha tenido la... Acabamos de decir que está el tema resuelto, pero no, Ortuño igual quiere aprovechar esta circunstancia y... Parte del juego político también, ¿no? Sí, como yo no sé si estarán juntando votos ya, pero aparentemente sí. Rompe los ojos que es así. Ortuño propuso en la Cámara de Diputados que los legisladores... Atención, los legisladores entregaran un porcentaje de su sueldo para la ayuda de los damnificados. Me parece que acá a Ortuño se le fue la mano y está jugando. Se le fue la mano en el bolsillo y la metió en los bolsillos de los demás. El bolsillo ajeno. Claro. Me parece que no corresponde, primero porque ya intervino un organismo internacional y segundo porque el diputado no está para hacer donaciones. El diputado está para trabajar por el país y por el departamento, cosa que le dijeron muy bien dos diputados que le pusieron los puntos sobre las íes sí. Y se negaron. Y es más, se fue solo. Esta iniciativa no tuvo respaldo de ningún otro integrante, o sea que los diputados no van a colaborar con los inundados porque lo están haciendo de otra forma. Además sería, le digo la verdad, sería como prostituir la tarea sí. del legislador si va a depender de lo que cada uno ponga. Claro, porque después acuérdense que yo puse tanta plata para ustedes. No. No me gustó nada. Es prostituir la política, ha sido un mal paso de Ortuño y yo aplaudo la actitud de los valientes que en una actitud que pudiera parecer antipática. Pero no veo por qué. Al populacho le parece antipático bueno, que los diputados... A los del plan de emergencia, sí. Claro. Que están acostumbrados a recibir todo de arriba, ¿no? Vivir de arriba. Entonces, a eso sí. Esos diputados se la jugaron diciendo que no iban a colaborar, que ellos no estaban son juntavotos. Trabajando en arduamente no. Los de departamento. No son juntavotos, son diputados como hay que ser. Exactamente. Cosa que Ortuño acá se nos fue un poquito. Vamos a tener que hablar de con tarea. Él. Cuando... Vamos a hablar con Condoleezza, que es más fácil que lo convenza, pues, porque más tira un pelo yo que... Por favor. Usted sabe cómo es. Desde aquí celebramos la ayuda internacional y una censura muy muy fuerte a la actitud juntavotos de Ortuño, que quiere que todos los legisladores pongan plata para un tema que no les corresponde. No es esa la tarea de los diputados. Es verdad. Quedó claro porque no tuvo respaldo. Y en ese sentido tenemos que agradecer al cuerpo político porque se manifestó en forma tajante y contundente. No van a ayudar nada. Lo van a hacer con trabajo. No se necesita. Si necesita trabajo, ahí van a estar. Exactamente. Pero para andar tirando plata como si fuera papelito de colores, ¿no? Y además no, es una forma de no valorar el dinero. Claro. Y el sueldo que reciben cada uno de ellos lo damos todos nosotros. O sea que de esa forma nosotros podemos estar tranquilos que está en buenas manos y que tiene el destino correcto. Y no que nosotros con nuestros impuestos pagamos el sueldo de esta gente y esta gente lo da regalando. Porque además quedaría como que le sobra. Claro. Porque uno... Si está le sobra, claro, que le bajen los sueldos. Está claro que todas las donaciones que uno hace es plata que le sobra. Claro. Nadie da lo que le falta. Y bueno, entonces menos que menos... el cuerpo legislativo de nuestro país. No sé si queda cerrado. Pero no queda cerrado el tema político. Para nada. Porque acabamos de decir que las inundaciones pasaron los límites de las fronteras nacionales y fueron al exterior, a los foros externos. Uh-huh. Y quien está llamado a cumplir un rol ya fuera de lo nacional, sin dejar de atender lo nacional, es nuestro presidente, el doctor Tabaré. Exactamente. Nosotros hemos seguido firmemente su gestión, maravillosa y espectacular. Eso desde el primer día. Eso cualquiera se da cuenta, hasta el más dormido. Exactamente. Y las encuestas de opinión hoy por hoy lo manifiestan, uh-huh, porque cualquier gobierno con 2 años de ejercicio siempre baja su popularidad en forma alarmante. Sin embargo, el doctor Tabaré Vázquez ha mantenido esa posición de privilegio y la mantiene, y me animo a decir que la mantendrá. Si en algún momento cambian las encuestas, diré lo contrario. Sí, pero en las pero que nosotros momento, pagamos, esas están en todas. Las que nosotros pagamos, él se mantiene y va a subir su popularidad. Exactamente. Y hablando de la gestión de Tabaré Vázquez, hemos visto con agrado que él pueda ser presidente de la República como nadie lo ha sido. Ningún otro presidente en la historia de Uruguay se ha llamado Tabaré Vázquez. No. Primer caso para destacar. Segundo, él puede y tiene tiempo de ir a pescar. Sí. Y también puede y lo hace trabajar como médico en una mutualista. No vamos a decir el nombre. Creo que eso lo que está diciendo claramente que el Uruguay está quedando chico. Claro, la capacidad... Tabaré está para más. Tabaré está sobrada para lo que es el Uruguay, con sus complejidades y todo, pero a él le sobra capacidad. Exactamente. Y yo le digo, Flavio, ya que se está imponiendo a todas luces improcedente el Parlamento del Mercosur, pero que se está imponiendo, yo creo que Tabaré Vázquez tiene que ser, por lo menos, para empezar, presidente del Mercosur. Está bien. Y no presidente pro tempore. No. Presidente. Presidente. Y mandar. ¿Qué es lo que él sabe hacer bien? Y exacto, hablar. Y convencer. Yo disfrutaría de ver una cadena de Tabaré Vázquez desde a Curitiba nivel... o Brasilia. Al mundo. Pero hablando en castellano. Y que todos nos matamos. No va a traicionar la lengua materna. Se vuelve loco. No. No, van a quedar enloquecidos. Nosotros estamos aquí barajando. Tiempo atrás, cuando el presidente era Julio María Sanguinetti, sí, muchas voces se alzaron para proponerlo a la Secretaría General de la OEA, exactamente. Y bueno, eso no prosperó. Tabaré Vázquez podría ser presidente, secretario general de la OEA, presidente del Parlamento del Mercosur. Y no sé si no podría ofrecer la Secretaría, también podría manejar la Secretaría de las Naciones Unidas. Me sacó palabra de la boca. ¿Cuánto que nos gobiernan en las Naciones Unidas, que es el gobierno del mundo? Es verdad. Negro, bengalíes, chino. No, vamos a poner una persona. Una persona. Y además con estudio. Un profesional. Sí, ya, hoy. Me olvido del Mercosur, me olvido de la OEA. Pero yo creo que las tres cosas las puedo hacer. Pero desde capacidad le sobra. Desde ahí arriba hace todo. Bueno, también puede manejar los violines de todos los demás. Claro. Pero a las Naciones Unidas, el presidente de las Naciones Unidas. Ahí está, presidente de un puesto nuevo. Claro. Lo vamos a hacer y se lo merece Tabaré Vázquez. Estuvo Kofi Annan, no hizo nada. No hizo nada. Ahora está el chino este, no se sabe nada. El otro día fue y casi le tiraron una bomba. Sí. Eso jamás le pasaría a nuestro presidente, por favor. Lo más que le tiraron fue una bolita. Exactamente. Además tiene un equipo de custodia que no tiene nadie. Nadie. Porque Bush, si serán brutos los gringos, que tiene que venirse con 2.500 personas. Tabaré Vázquez se maneja con 36 guardaespaldas y el otro día perdió uno y no tiene un rasguño. Nada. Eso habla a la clara de que la eficiencia del uruguayo es superior. Es superior. A veces pero suena pedante decirlo desde acá, pero bueno, es así. Hoy, en el año 2007, uh-huh. estamos hablando de que se conversa entre bambalinas de lo que es la política internacional de las Naciones Unidas, que el próximo secretario general podría llegar a ser una mujer. Sí. O sea... el momento entonces, es ahora. Entonces, ahí sí. Ahora sí. Ahora se acabó, ya no hay discusión. Tabaré Vázquez, presidente general de las Naciones Unidas. Y secretaria, la esposa. María Auxiliadora. Y así el mundo va a empezar a girar en el sentido correcto. Es el que tiene que girar. Claro. Amigos, son iniciativas de Monóculo. Ustedes pueden colaborar también. Ustedes dicen, de repente dicen, uy, pero no, ¿qué vamos a aportar a todo esto? Sí, pueden aportar, pueden mandar mail a la presidencia, pueden mandarle mail a la ONU, con copia a presidencia, con copia a la OEA, y ahí, de esa forma, granito a Bush también. Y a Bush también, porque yo no sé si no convendría que Estados Unidos, que tiene tantos problemas, tenga un presidente. Ya intentó, el caso de Arnold Schwarzenegger, que es extranjero, no va a prosperar para el presidente, yo creo que ya podría también, quizás sea un proceso un poco más lento, la presidencia de Estados Unidos por parte de... Yo lo decía porque es importante el apoyo a Estados Unidos para quien va a ser el máximo rector del mundo. Entonces, siempre conviene que por lo menos estén enterados de que va a ser Tabaré Vázquez el presidente de las Naciones Unidas y María Auxiliadora su vicepresidenta. Exactamente. Acaba de llegar Peggy Sánchez. ¿Eh? ¿Quién es? Encarnación Vitoso. Bueno, acaba de llegar Encarnación Vitoso. A 15 minutos de la finalización. Ah, no se pierde un minuto. No. Ahora le echan las culpas a la los pobres chanchos. Pobres chanchos. Vamos a la música, Warren, ¿le parece? Y luego continuamos. Tenemos... Es que me imagino el mundo gobernado por Tabaré Vázquez y María Auxiliadora y me dan ganas de ya, que sea ya. Sí, hay que esperar, hay que ser paciente. Looking for the perfect beat, people. What? que soy el monóculo. Continuamos, amigos, en Monóculo mientras recibíamos la información de cómo una persona invocó a Monóculo y se salvó de un acto delictivo. ¿Eh? Es verdad. Tal es el caso de Encarnación Bisoso. Exactamente. Quien defendió los chacinados de Monóculo con su vida. Hagamos un brevísimo relato. Encarnación venía por la calle con los frankfurters recién elaborados por sus propias manos y venía rumbo a los estudios de Monóculo para compartirlos. Voy a mostrarlos. Bueno. Sí, usted, con el relato. Mientras se acercaba, fue cercada por dos individuos de baja catadura, de la peor calaña, y quienes intentaron por medio de la violencia hacerse de estos productos de primera calidad sin pagar por ellos. Es tentador. Encarnación defendió los frankfurters con su vida y mediante una serie de invocaciones a que eran para Monóculo logró que los muchachos que eran menores de edad, emprendieran la fuga a pie, desconociéndose su destino actual. Lo concreto es que los panchos están acá. Sí. Encarnación Bisoso está en buen estado. Fue una desgracia con suerte. Sí, por suerte Monóculo la protegió. Uh-huh. Y así protege Monóculo a todos los que le son fieles. Exacto. A aquellos que no les son fieles sufren las generalmente consecuencias. Mueren o van a prisión. Es el caso de algunos que no vamos a nombrar. Porque no vale la pena hacerle publicidad, ¿no? Claro. Pero ustedes revisen. y piensen en aquellos que ya no están, uh-huh. y muchos de ellos que no están le dijeron no a Monóculo y bueno, sufren las consecuencias actualmente. Uh-huh. Warren, otro tema que... El tema final, porque ya se nos hace la hora, es la payasada. Digo, me había quedado con un gusto agradable de la imagen que nosotros habíamos presentado hace minutos de que Tabaré Vázquez fuera el rector, más que el presidente, el rector del mundo, me atrevería a decir. Uh-huh. Y Tabaré Vázquez también tiempo atrás fue intendente de nuestro departamento, de la Montevideo. La mejor intendencia que recuerda el mundo en los últimos 50 años. Por lo menos de la guerra, de Segunda Guerra Mundial. De posguerra hasta ahora. Sí. Exactamente. Y está en internet. Pues sí, en Wikipedia. Wikipedia. Exacto. Hay un ranking de las mejores intendencias de la historia y está la primera, es la de Tabaré Vázquez. Exactamente. Pero ese sabor agradable que nos queda se transforma en otra cosa cuando pensamos que se acaba de realizar la convocatoria, uh-huh. reiterando una práctica totalmente perimida, uh-huh. de presupuesto participativo para nuestra capital. Algo que no pasó durante la y por algo, gestión no pasó. De Tabaré Vázquez, uh-huh. ni siquiera con la, por muchos criticada, gestión de Arana, durante dos periodos, uh-huh. tampoco hizo uso de esta estupidez. Y ahora, este recién llegado a, uh-huh. a la política, el paracaidista, como parece que no tiene ideas propias, quiere robárselas a los ciudadanos, a sus gobernados, uh-huh. en forma de ideas, proyectos, etcétera, que después no sé bien por votación o cómo van a decidirse que se van a llevar a cabo o no. Exactamente. Vamos a decir que esto es un... Hay un capital destinado a las obras que se aprueben luego. La mecánica creo que es que cada uno presenta una idea, luego esas ideas se seleccionan, no sabemos bien por qué, uh-huh. ni qué método se usan, y a raíz de, después de la selección se vota cuál es la que se lleva adelante en los barrios que correspondan, porque tampoco corresponde a todos los barrios hacer obras, eso es bueno destacarlo en este presupuesto. No se trata de que todos los barrios tengan, algunos que tengan más ideas que otros, se le hacen las cosas. En esa eterna elección y robo de ideas es que se está desarrollando la gestión del paracaidista de Ehrlich. Claro, vamos a para iluminar un poco a algunos de nuestros oyentes que no lo sepan, esta práctica se basa en la perimida teoría del desarrollo local, uh-huh. un esta globo cosa. Sonda que mandaron a algunas ONGs y algunas oficinas de la UNESCO. Es verdad. Sobre que quienes más podían aportar a un desarrollo sustentable y etcétera, todo el verso ese, eran los actores locales y no los gobernantes que no veían la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se practicó durante algunos años en algunos países y fue demostrado con absoluta claridad que no sirve para nada. Aquí, y acá seguimos con los papelitos atrasados. Acá se quiere poner en práctica algo que, como sabemos, se va a estar condenado al fracaso, ya la experiencia mundial lo dice. Claro. Primer error. Por otro lado, creo que cada uno de los de las personas que están al frente del desarrollo local o de las municipalidades están ahí porque por algo, están ahí porque la gente los votó. Claro, para que hicieran un trabajo. Claro, porque la gente consideró que eran personas capaces de llevar adelante iniciativas de cada uno de los departamentos. Con este tipo de iniciativas, vale a la redundancia, no sabemos bien para qué están ahí entonces. Claro, porque podría ser una asamblea de vecinos y gobernar el departamento, total. ¿Qué problema hay? No pasa nada. ¿Para qué necesitamos un intendente que se sienta ahí a esperar a que le digan lo que tiene que hacer? Exactamente. Por otra parte, yo no tengo ahora preciso la cifra de lo que se destina al desarrollo de cada de todas las iniciativas, pero creo que debe andar pareja con lo que se destina a la publicidad de la iniciativa, cosa que está bien. Eso está bien. También hay luces y hay sombras. Claro. Estas son luces. Lo único que está mal es que no hayan optado por Monóculo para promover estas iniciativas. Nunca hablaron con nosotros por eso. Quizás sabiendo que le íbamos a decir que sí, pero que le íbamos a criticar. Claro, que si hubieran dicho que sí, en definitiva, hubiéramos acatado, ¿no? Hubiéramos promovido. Promovíamos la idea y después la criticábamos. Después que pasara el plazo. Claro. Después que pasara el contrato. Pero bueno, no fuimos tomados en cuenta. Y no sé a qué apunta todo. Mire, Flavio, yo le digo, recordando palabras suyas de hace un tiempo cuando discutimos en el foro allá en Corea. El foro social mundial. Claro, pero no en el capítulo Corea. Ah, que estuvimos allá. Es verdad. Que los gobernantes son quienes tienen visión y pueden hacer acciones tendientes a una política en profundidad y a lo largo del tiempo, que se genere a lo largo del tiempo hacia el futuro. A largo plazo. El gobernado lo que hace es ver el pozo en la calle, enfrente a su casa, y se preocupa por eso. Cortoplacista. No tiene idea de nada. Es una cosa táctica. Lo otro es estrategia. Lo otro es alta estrategia. Es lo del bosque. Ahí está. ¿Cómo es? Explíquelo para la audiencia. Es no ver el bosque porque ve el árbol. Exacto. Es así. Yo creo que con esta enseñanza, con esta semblanza podemos... Eso parece el programa gordo de Monóculo. El patriarca de los pájaros. Exactamente. Nos despedimos, ¿le parece? Yo no sé si... No, sí. Ya no tenemos más tiempo. Yo me voy. Bueno. Emiliano, gracias nuevamente por su gestión. Hoy no lo enfocamos, Emiliano, porque hoy no vino con ninguna vestimenta exótica. Si viene disfrazado, sí, si no, no. Si no, qué gracia tiene. Claro, está como cualquiera, parece un uruguayo. Exactamente. Gracias, Encarnación Vizoso, por su trabajo, por haber resistido también en momentos críticos. Y bueno, nos reencontramos el próximo domingo. Y gracias a Monóculo. Gracias. Que a todos nos cobija. Gracias a Monóculo. Hasta el próximo domingo, amigos. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.